que pasa, revuelven las esperanzas de tenerte a mi lado, sentir tu cariño y darte mi amor. Las horas pasan volando como las aves migrando, la luna besa la noche, el mar se recoge ocultando el sol. Como quisiera retroceder y detener el tiempo también, jugando al atardecer, que nunca llegue el amanecer. Cada minuto que pasa me siento angustiado por darte mi amor. Cada minuto que pasa me siento angustiado por darte mi amor. La luna besa la noche.